Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David, muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Sí, qué bueno que la semana se pasó bastante rápido y gracias por invitarnos nuevamente. Siempre muy agradable poder estar aquí conversando y dando nuestra opinión. Basada en nuestra experiencia de cómo podemos ayudar mejor a la gente, ya sea que quiera comprar, a la gente su casa, correcto, o a la gente que quiera vender su casa, ¿no es cierto? Siempre estamos analizando el mercado y tenemos ofertas como todos los días jueves, tenemos información y tenemos algunos casos que nos han llegado, ¿no es cierto?, donde la gente nos empieza a preguntar principalmente cosas con respecto a los títulos y a las escrituras de las casas. Así es que esperamos que sea un programa tan ameno como han sido los anteriores y muchas gracias nuevamente por tenernos el día de hoy. No, gracias a ti, David. Entonces, toda la gente que ahorita apenas nos está sintonizando, tienen tiempo de invitar a sus amigos o familiares o conocidos que ustedes saben que están pensando comprar o vender. Y ya se vino el frío. El que se venga el frío, mucha gente piensa que pues no es beneficioso, ¿verdad? Pero sí hay una gran oportunidad hoy en día para comprar o para vender. Sí, correctamente, porque estamos entrando en un periodo donde mucha gente que quiso comprar, producto de que el mercado ha estado tan agresivo, hay mucha gente que no logró comprar. Uh-huh. Y esa gente, muchos de esos compradores deciden esperar, ¿correcto? Y salen del mercado. Y por otro lado, las personas que van a vender sus casas y que están lo suficientemente motivadas para poder vender en el invierno, ¿correcto? Que es más frío, hay más viento, ya no está el solcito, oscurece más temprano, etcétera. Entonces también baja la cantidad de personas que están interesadas en vender. Entonces históricamente se genera un cambio para el invierno. Ahora, cuando hay una persona que quiere vender su casa en el invierno, las expectativas también cambian, producto de que ese vendedor de casa sabe de que no van a haber muchos compradores interesados en comprar. Entonces, eso tiene un impacto definitivamente en las negociaciones. Así es que si usted nos ha estado siguiendo, ¿no es cierto?, y más o menos hemos tratado de entregarle la información que nosotros manejamos, la opinión, ¿no es cierto?, nuestra, y el consejo, si lo quiere llamar de esa manera, es que el comprador invernal, que le vamos a llamar, el comprador en invierno, definitivamente obtiene una negociación más favorable, ¿no es cierto?, cuando compra, en comparación al comprador de, de primavera y verano que está compitiendo con más compradores. Y el que vende durante el invierno, lamentablemente, a veces, ¿no es cierto?, si la motivación es alta y hay una urgencia de vender, a lo mejor va a salir un poco desfavorecido en los términos de la venta. No significa que no va a vender, no es garantizado, pero eso es lo que hemos visto históricamente. Entonces, si usted está pensando en vender, es verdad, no va a ser la mejor venta, pero va a poder vender igual, porque igual va a haber uno, dos o tres compradores que van a estar interesados, ¿no es cierto? Simplemente que vamos a tratar de negociar de una manera diferente. Entonces, esto no para, la verdad es que la máquina sigue andando, primavera, ¿no es cierto?, verano, otoño, invierno, al final la gente vende, la gente compra, se trasladan, se cambian de estado, se cambian de trabajo, lamentablemente algunos pasan por problemas, ¿no es cierto?, familiares, etcétera. Siempre hay un motivo por el cual alguien tiene que vender y siempre hay una persona que está interesada en comprar, sobre todo, señor, señora, ¿no es cierto?, amigos, amigas, que hoy en día las rentas no paran de subir. Exactamente. Y bueno, hablando de todo esto también, pues les queremos recordar que si ustedes ya tienen una idea tal vez de que quieren una casa, un condominio, un terreno inclusive, todo esto David les puede ayudar en todo el proceso de compra o venta. Como dice David, hoy es el tiempo ideal para tener mejores oportunidades de compra, se podría decir ganancias también. Sí, correcto, porque al final es muy frustrante, ¿no es cierto?, cuando hay tanta competencia, correcto, y llega usted y llegan cinco personas más que están buscando la misma casa. Entonces, el, como se dice en nuestros países, el dueño de la casa se regodea, ¿no es cierto?, uh-huh, se regocija con cinco o seis ofertas en la mesa y evidentemente va a elegir la que le genera un poco más de dinero. Entonces, ahora eso cambia un poquito a favor del comprador. No queremos garantizar nada, pero es la experiencia que hemos tenido a través de los años, ¿no es cierto? Entonces, no lo piense. Es muy interesante hacer la llamada y les voy a explicar un poco por qué es bueno que nos llame con unos 3, 4, 5 meses de anticipación. El día de ayer conversábamos con un cliente que nos dice: estoy listo con mi financiamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y quiero empezar a ver casas mañana mismo. Okay. Perfecto, fue un llamado que recibí, ¿no es cierto? Puede haber sido un radio escucha, ¿no es cierto? Entonces me dice: yo hablé con mi banco personal, mi credit union, y me aprobaron para esta cantidad y quiero comprar. Okay. Perfecto, señor, muchas gracias por llamarnos, ¿no es cierto? Estamos comprometidos y queremos ayudar. Déjeme hacerle dos o tres preguntas para ver cómo lo puedo asistir un poco mejor. Perfecto, me dice, adelante. Mi primera pregunta fue: ¿el banco es local o es un banco de internet? Ajá. ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué soy tan metido en las cosas que no me corresponden? Bueno, hemos tenido malas experiencias a veces con bancos, ¿no es cierto?, que están en línea. La gente somete toda su información en los bancos en línea por querer obtener el negocio rápido. Van y les dicen que sí, no hay ningún problema. Y una vez que ya estamos en el proceso, se empiezan a dar cuenta de que había muchos problemas. Oh, wow. Eso es una de las cosas que pasaba. Pero afortunadamente la respuesta fue: no es un banco de internet que encontré por ahí, sino que es un banco, mi banco, en el cual he tenido mi cuenta por 15 años, uh-huh, y es mi credit union, y ellos me aprobaron para esta cantidad y tengo el financiamiento listo para poder ahora encontrar mi casa y poder comprar. Perfecto. Cuénteme, señor, ¿está rentando o vive en otra casa o vive con alguien? ¿Cuál es su situación? Porque queremos asegurarnos de que durante el proceso tenga un techo, ¿correcto? Ajá. Que no vaya a quedar dando vueltas en la calle. Sí, me dice, estoy rentando. Ah, oh, perfecto, le digo. ¿Y cuándo vence su contrato? Me dice, en julio del año que viene. Entonces, perfecto, le digo. Me alegro por un lado de que tiene un contrato que acaba de renovar probablemente hace un par de meses. Ajá. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que el condominio donde vive lo deje salir de ese contrato de una manera rápida. Y me dice, no, me dice, porque me va a costar $2,000 romper el contrato. Ajá. Entonces le digo, qué bueno que me llamó. Y le voy a decir por qué. En una situación como esa, que es la situación que, en la que se encuentran muchas personas que están rentando, ¿correcto? Es muy difícil romper un contrato de arrendamiento. Existen las cláusulas, pero le va a costar más dinero de lo que usted tiene presupuestado gastar. Entonces las probabilidades son muy pocas de que usted esté dispuesto a sacrificar aún más dinero del que ya va a sacrificar cuando va a comprar, para poder salirse del contrato de renta. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que usted tiene el financiamiento, ¿no es cierto?, y salimos a buscar casa y encontramos la casa de sus sueños, la oferta se va a escribir, el contrato de compra, en términos de que vamos a comprar y que el proceso de compra se va a demorar entre 4 y 5 semanas. Entonces no le podemos presentar la oferta al dueño y decir, le vamos a comprar la casa en julio del año 2020. Simplemente no existe, porque ese dueño está en el mercado para generar una oferta ya, rápida, no en un año. Entonces a veces, ¿no es cierto?, tomamos decisiones sin saber, y ocurre, en este caso ocurrió, porque le pregunté al señor, obviamente mi primera pregunta es, ¿está usted ya trabajando con un profesional? Porque tampoco quiero interrumpir la relación que pueden tener con algún colega mío en la industria. Somos muy respetuosos en ese sentido, ¿correcto? Es la manera de hacer las cosas. Entonces, señor, ¿está trabajando con un agente de bienes y raíces? Y la respuesta fue no. Y entonces yo le digo, bueno, encantado poder ayudar, pero le tengo que hacer una serie de preguntas para determinar si ese comprador está listo para comprar hoy, en 90 días, en 180 días o en un año, ¿correcto? Porque no le sirve a él o a ella de nada tener un financiamiento hoy día si no lo va a ocupar, porque de aquí al año que viene algo puede cambiar. Pasan muchas cosas. Correcto, se va de vacaciones, se compra un vehículo del año, cambian los créditos, cambia la deuda, cambian los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces tengamos eso en mente. Si queremos comprar, y queremos comprar de aquí, dentro de los próximos 2 o 3 meses, haga la llamada por lo menos unos 2 o 3 meses antes de, para que nos preparemos. Ahora, hemos ayudado a gente que llegue y dice, mire, ¿sabe qué? En 4 semanas se me vence mi contrato de compra, de renta, y estoy listo para comprar. El problema, sí, podemos hacerlo, pero tenemos que salir a buscar y tratar de encontrarle una casa bajo una presión que no es recomendable. Cuando toma decisión el comprador o el vendedor de casa, el dueño de la casa, el que vende o el que va a comprar, toma una decisión con ese tipo de presión por encima de que tengo que salir porque me voy a quedar sin casa, es muy complicado, y por lo general eso va a afectar la negociación. Entonces lo mejor sería por lo menos 45 días mínimo, ¿no es cierto? 2 meses sería mejor, 3 sería muchísimo mejor, porque así podemos trabajar tranquilos, podemos ir a buscar, puede tomar su tiempo de poder mirar, ¿no es cierto?, varias casas para poder decidir, ¿no es cierto?, cuál va a ser la casa que va a comprar. Entonces, hay muchísima agua que tiene que pasar por debajo del puente, y es un río que mejor está... si lo va a navegar, hágalo con nosotros remando para que podamos guiarlo de la mejor manera, porque ya hemos visto suficiente como para poder asesorarlo a usted, señor, señora, en la compra o en la venta de su propiedad. Así es, David. Nada más, recuérdales, ¿cuántos años de experiencia tienes en este rubro? 20 años tenemos de experiencia. Tengo mi licencia de venta desde el año 2000, antes del famoso Y2K, que le llamaban, que se suponía que los computadores iban a acabar el mundo. Precisamente en aquel entonces saqué mi licencia, correcto. Entonces cambió, llegamos al año 2000 y no pasó absolutamente nada, gracias a Dios, y seguimos adelante, y de ahí empezamos en esto de la compra y venta de propiedades. Entonces lo que queremos es darle nuestra opinión, comentarle nuestras experiencias para que usted no cometa los errores, ¿no es cierto?, que hemos visto que han cometido otras personas porque quizás no han tenido la asesoría adecuada. Podemos orgullosamente decir que hasta el momento las cosas han salido bien, ¿no es cierto?, y podemos ir a dormir de manera tranquila en las noches, ¿no es cierto?, con la conciencia limpia de saber de que todas las cosas se hicieron bien. Exactamente, David. Vamos a recordar tu número de teléfono. Por favor, sí, 801-636-3028, 801-636-3028, y ese número telefónico ha estado conmigo desde el día número uno, no lo he cambiado nunca. He cambiado, ¿no es cierto?, el teléfono, el aparato, pero el número siempre ha sido el mismo y espero que siga siendo por muchos años más. Así es que, sin miedo, texto, nos puede llamar, nos puede encontrar, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Estamos en Facebook con el nombre del sitio de internet, es www.agents4utah.com. También estamos en YouTube, ¿no es cierto?, Instagram, etcétera. Creo que cubrimos todas las redes sociales. Correctamente. Y bueno, con esto nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Con mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la tarde con 23 minutos, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Y bueno, ya vienen las preguntas así de rápido. Quieren saber si hay alguna casa disponible ahorita en venta. Correcto. Y la respuesta es sí, tenemos una casa que les traíamos el día de hoy que podría ser muy interesante porque tiene 6 cuartos. 6 cuartos, wow. Y a lo mejor hay alguna familia, ¿no es cierto?, grande, que a lo mejor los hijos están, se acaban de casar, por ejemplo, hemos visto eso, y necesitan espacio para estar todos juntos, pero no revueltos, y eso podría ayudar. Les voy a dar la información en un segundo acá, de esa casa. Permítanme, está en la ciudad de Magna. Ok, mientras da la información, recuerden que también ustedes pueden encontrar la lista de las casas en la página de David, que es www.agentsforutah.com. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir a la página principal, ahí hay unos botones que les indica si tú quieres comprar, si tú quieres vender o si tú quieres buscar una propiedad, y ahí aparecen pues todas las casas. Correctamente, eso es como funciona esta. Está realmente, me equivoqué, no es Magna, está en West Valley City. Ok. 307 mil es lo que están pidiendo, tiene 6 cuartos, 3 cuartos arriba, 3 cuartos abajo, 2200 pies cuadrados, 2 baños, uno arriba, uno abajo, y tiene 2. Dos lavanderías tiene esta casa, paradójicamente. Ajá. Entonces, tiene aire acondicionado central, está desocupada. Eso es importante, ¿no es cierto?, conversarlo. Cuando una casa está desocupada, significa, ¿no es cierto?, que ese dueño está, su nivel de motivación es un poco más alto. Sí, porque ya no necesita su casa. Exacto, ya sea porque compró otra casa, o porque la casa se rentaba y ahora ya no, o ya sea porque a lo mejor la compró en una condición y la arregló y la van a utilizar ahora, como la arreglaron y la están revendiendo. O sea, hay diferentes escenarios, pero el hecho de que esté una casa desocupada es una ventaja para el comprador. Uh-huh. Así es que esta casa fue construida el año 1900. No es nueva, pero fue construida el año 1959. y tiene un cuarto de acre. ¿Qué significa un cuarto de acre? Un cuarto de acre significa que es un terreno bastante amplio. Las construcciones de hoy en día las están construyendo en la mitad, o sea, en un octavo de un acre. O sea, la mitad de este terreno, y están construyendo casas grandes pero sin patio. Aquí la casa un poco más antigua ha tenido ciertas remodelaciones a través del tiempo, correcto, pero tiene espacio adentro y tiene espacio afuera. Entonces, señor, señora, tiene un garage, ¿no es cierto?, para dos vehículos. Ahí tiene muchas cosas que hoy en día no se están viendo en la construcción nueva. Entonces hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, sí, yo quiero casa nueva, pero las casas nuevas, es verdad, son maravillosas, ¿para qué lo vamos a negar? Hay casas contemporáneas, pero por lo general están construyendo en lugares muy alejados de la ciudad, uno. Dos, ¿no es cierto?, tiene muy poco patio. Uh-huh. Y nosotros en nuestra comunidad, creo yo, hablo por mí mismo, pero sí, mucha gente que hemos ayudado aprecian mucho el patio, aprecian mucho el sitio, que haya espacio, que haya árboles, porque nos gusta estar mucho afuera en el verano, ¿no es cierto?, y hacer nuestros asados y nuestras carnecitas y hacer nuestras fiestas, y para eso necesitamos espacio, necesitamos privacidad, necesitamos una casa. Y lamentablemente, por un lado, pero bueno por otro, las casas nuevas no lo tienen, pero aún salen casas antiguas como esta, donde sí va a poder tener esa privacidad que anda buscando. Llámeme hoy, mándeme un texto, ubíquenos, 801-636-3028. Así que ya saben, están buscando una casa con un jardín súper enorme, pues ahí está la opción. Y aparte, el precio está súper bien también. Sí, correcto. Es un muy buen precio para las cosas que andan, ¿no es cierto?, hoy en día muy altas. Sí. Pero les traigo una mejor noticia, porque hay una casa que, si no se apuran, ahora sí que las cosas se van a complicar. Tenemos una casa a la venta aquí que empezó en un precio, pero estamos viendo que el dueño está bastante motivado. Uh-huh. Y ya bajó el precio de la casa. Es la casa que tiene la fuente de agua, seguramente usted ya la vio. Está hoy día en 289.900, es el nuevo precio de esta casa. 289.900, y además el dueño está ofreciendo una concesión. ¿Qué significa eso? Que sobre el precio que ya él rebajó, está ofreciendo $3,000 más para que la persona pueda ocupar, para ya sea pintar la casa, amononar la casa, arreglar la casa, o simplemente para poder utilizar ese dinero y cubrir algunos costos de cierre que el comprador va a incurrir, ¿no es cierto?, con su banco cuando se lo preste, cuando le presten el dinero. Entonces, llámenos, márqueme. Vamos a ir a ver esa casa en West Jordan, donde los precios se han disparado de una manera increíble. Está todo sobre $300,000, ya aproximado a los 350, y ahora tenemos una casa, 4 cuartos, 2 baños, tremendo patio nuevamente. Exactamente. En la ciudad de West Jordan. Si no la compra, señor, señor, esta casa se va a ir. Así es que, $289,900 con $3,000 de concesiones. Llame a David, ¿no es cierto? Márqueme, mándeme un texto. Vamos a mirar la casa. Está disponible todo el tiempo. El dueño está muy motivado a vender, así es que podría ser una hermosa oportunidad para usted o para algún familiar, algún amigo, algún hijo, alguien que esté buscando. Denle mi número, denle mi teléfono nuevamente, 801-636-3028. Y bueno, para recordarles también de esta casa, aparte de que tiene un jardín bellísimo, tiene la fuente, como decía David, tiene un deck grandísimo para hacer los barbecues, sí. Tiene un casivo, si ustedes les gustan hacer fiestas, ahí fácil pueden tomar las fotos para quinceañera, sí, para boda, etc. Se podría poner un jacuzzi, algo así, uh-huh, porque eso es lo que existió en algún momento ahí, simplemente que el dueño de hoy en día lo sacó. pero hay, tiene para plantar, ¿no es cierto?, los chilitos, las papitas, hay gente que le gusta, ¿no es cierto?, la parte un poco más orgánica, tiene un área perfecta para eso, tiene donde hacer una fogata, tiene el deck que nos hablaba aquí. Es muy interesante porque es un deck diferente, porque sale de la cocina con un pequeño pasillo de unos, que diría yo, unos 5 metros, 10 metros quizás, quedó por ahí, y está todo tapado, entonces puede hacer sus fiestas y todo en el invierno realmente, porque tiene un techo, ¿no es cierto? Y sería muy fácil, realmente muy interesante ponerle quizás paredes, algunas ventanas, y ya tiene todo bien cerradito para el invierno, para estar ahí afuera, pero no congelándose, ¿no es cierto?, con estas temperaturas que tenemos acá. Y para que entiendan, es como un segundo piso del deck, ¿no? Sí, pues así lo podríamos describir. No está totalmente en la tierra, sino está arriba, saliendo de la cocina. Está saliendo de la cocina, que está ya en un segundo piso, correcto. Uh-huh. Entonces, y también tiene un amplio estacionamiento, o sea, hay muchas cosas, la verdad que no se pueden perder esta mega oportunidad, el precio y pues todos los detalles que tiene, el piso, el basement terminado. Exacto, todo bien cambiado, todo bien remodelado, ¿no es cierto?, todo bien pintado. Todas las casas, ¿no es cierto?, siempre uno, cuando un comprador llega y compra su casa, siempre le va a hacer algunos arreglos, pero por ejemplo, este señor, ¿no es cierto?, ya le hizo en la entrada misma tiene un garage para un vehículo, pero tiene espacio para poder estacionar, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 vehículos más solamente en la parte del frente de la casa, ¿correcto? Entonces tiene muchísimo potencial, ¿no es cierto?, para poder inclusive expandirse para un lado, poner un cobertizo, poder cubrir otro vehículo, ¿no es cierto? Tiene un pino sensacional en la parte del frente, muy lindo, el pasto él lo mantiene, pero como espectaculares, cosa de mirar las fotos, ¿no es cierto? Todo verdecito, obviamente cuando lleguemos ahora en el invierno a mirar, vamos a verlo blanco probablemente con el manto blanco de la nieve, pero al final usted ya, estas fotos son sacadas en el verano y el señor está dispuesto a negociar y quiere incentivarlo usted como comprador de poder ir a ver, ¿no es cierto?, la casa para que no se la ganen. Así que ya saben, hay que llamar al 801-636-3028. Correctamente. Y pues no se pierdan un excelente descuento que tiene esta casa. Ya un está hecho, correcto. Precio. Buen precio, buen descuento, buenas concesiones, lo quieren ayudar. O sea, el señor dice, yo ya fui comprador y esto fue lo que quizás yo hubiese querido obtener, ahora se lo voy a dar al próximo. Exactamente. Y aparte, está cerca de las escuelas y de las tiendas comerciales. Sí. Sí, realmente. Creo que es lo que busca mucha gente. Sí, correcto. Hay un supermercado Harmons, está la pizzería Little Caesars para los niños pequeños ahí cerquita, ¿no es cierto? Está la 56 West, el Walmart, ¿no es cierto? En la esquina, la 54 con la 56, 62 y 56 West, discúlpeme. Está el aeropuerto, por si algún día tiene la oportunidad de tener su jet privado, ¿no es cierto? Alguien puede llegar ahí, o si es dueño de un avioncito, solamente maneja 5 cuadras y puede, ¿no es cierto?, volar de ahí. Además está el Jordan Landing, al otro lado, al pegadito del aeropuerto. Están las canchas de fútbol de West Jordan para usted, señor y señores, que le gusta, ¿no es cierto?, el deporte. Así es que la ubicación es muy buena, el precio es muy bueno. Yo estoy seguro de que la persona que compra esta casa la va a disfrutar, ¿no es cierto?, tanto como la ha disfrutado el dueño que la tiene el día de hoy. Así es, David. Y bueno, también nos preguntan si hay una casa cerca de Eagle Mountain por allá, y creo que sí, tú tienes una casa también. Correctamente, sí, la verdad es que hay una casa, ¿no es cierto?, para las personas que ya se cansaron del tráfico, de la ciudad, de la gente violenta, de los bocinazos, ¿no es cierto?, porque esa es la realidad que vivimos aquí en nuestra bella ciudad de Salt Lake City hoy en día. Aparecemos hormigas, está lleno de gente, lleno de vehículos, todo el mundo estresado, las bocinas, nadie maneja, los choques, los bomberos, suenan las sirenas, los policías. Y ya uno se estresa nada más sí, escuchando. Uno se estresa nada más, no lo quiero asustar, pero le quiero contar un poco, ¿no es cierto?, el por qué mucha gente está optando por salir a ciudades satélites. Y qué mejor que la ciudad de Eagle Mountain, ¿no es cierto?, donde los precios, hoy en día una casa, esta casa que tenemos, 3.547 pies cuadrados. 3.547 pies cuadrados. Ah, enorme. Todo terminado con la excepción del basement. pero tiene 4 cuartos, en realidad tiene 3, pero tiene un área que si usted le pone un muro, ahí está el cuarto dormitorio, ¿no es cierto? O lo puede dejar abierto, pero tiene muchísimo potencial. 3 baños, tiene alarma, tiene un patio sensacional, por atrás tiene una entrada, ¿no es cierto?, donde se podría guardar, ¿no es cierto?, una casa rodante, un RV, correcto, tiene garage para 2 vehículos y está pegado a las montañas de Eagle Mountain. Entonces, si lo que anda buscando es tranquilidad, si lo que anda buscando es, ¿no es cierto?, un contacto más con la naturaleza, esto podría ser una muy buena opción. Manejar de ahí al lago de Utah son 20 minutos. 20 minutos de ahí al lago de Utah. Así que si tiene su lancha, tiene su moto, ¿no es cierto?, puede ir rápidamente y no tiene que cruzar todo Redwood y toda la 15, ¿no es cierto?, para llegar al lago de Utah. Simplemente va a estar más cerca. Entonces, hay escuelas, hay plazas, hay parques. Es una opción de vida. No es para toda la gente, pero la gente que está interesada y lo aprecia, ahí está. 329.900, casa casi nueva, construida, ¿no es cierto?, en el año 2015. Llámenos, 801-636-3028. Así es. Y bueno, también les recordamos que en Facebook pueden buscar también a Agents for Utah, si lo encuentran con ese nombre en la página web. Ahí pueden irse a todas las redes sociales, pero en Facebook en sí, pues también están publicadas estas casas, están los detalles cuando bajan de precio o cuando hay algo nuevo, para que ustedes puedan hacerte la llamada o mandarte un mensaje a través del Facebook. Por favor, y les voy a decir algo más. Tenemos para todos los bolsillos. Yo sé que los precios que estamos hablando están un poco altos y entiendo que hay mucha gente que a lo mejor también tiene un presupuesto que no están listos para comprar casa. Tenemos algunas opciones, señor, señora. Tenemos varias casas móviles, ¿no es cierto?, que están a unos precios bastante, bastante atractivos. Tenemos una por $58,000, 3 cuartos, 2 baños, renovada completamente, cocina casi nueva, buenos espacios en una esquina, todo muy bien cuidado, aire acondicionado central. Efectivamente, es una casa móvil, hay que calificar con el parque, pero a lo mejor, si usted no está preparado, esto es lo que estamos viendo. Mucha gente compra su mobile home, lo tienen 2-3 años, lo pagan, lo venden y con ese dinero se compra la casa de sus sueños. Así que si eso es lo que anda buscando, llámenos también. Tenemos esa, tenemos otra, tenemos 2, 3, 4 casas en esos precios. Ahorita vamos a regresar más con esta información. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos.

6:45, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Así es. David, nos quedamos pendientes con otras casas que tienen el precio mucho más económica, las mobile homes. Ah, correcto, sí. Son unas casas móviles, ¿no es cierto? Mobile homes le llaman acá y también les dicen trailitas, ¿correcto? Pero, por ejemplo, tenemos una nueva, nunca nadie ha vivido en esa casa. 3 cuartos, 2 baños completos, uno en suite, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy amplia, ¿no es cierto? Con un balcón, y acaban de bajar el precio a 109.900. Okay. Exactamente, es una casa que el parque es dueño de esta casa, ¿no es cierto? Y está tratando de renovar las casitas antiguas, que ya no están tan bien, las están tratando de reemplazar por casas más nuevas, pero eso tiene un costo, ¿no es cierto? Y evidentemente hay mucha gente que dice, bueno, pero 109.900, pero no, ni siquiera soy dueño de la tierra. Eso es correcto, no es dueño de la tierra, pero puede ser dueño de una tremenda casa, y si ese es el estilo de vida que usted podría elegir ahora, está disponible, 109.900, hay financiamiento, no hay mucho financiamiento, porque los bancos a veces no financian cuando no hay sitio, no hay tierra, perdón, pero en este caso hay 2 bancos que podrían ayudar, ¿correcto? Así que llámenos, 801-636-3028, y en ese mismo parque hay una doble, también, igual que esta doble, pero un poquito más antigua, pero de 4 cuartos, 2 baños. Y está en $69,000. O sea, quiere decir de que si su opción es comprar algo nuevo, tenemos una opción. Si es comprar algo antiguo, pero grande y amplio, también tenemos una opción. Uh-huh. Más la que les dijimos hace un ratito, que era de $58,000, ¿no es cierto? 3 cuartos, 2 baños, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya tenemos 3 opciones por si lo que usted anda buscando y no es el momento para calificar para una casa, puede optar por esta opción, que sería algo temporal, ¿no es cierto? Y después volver, vender esto en unos años y poder tener el dinero de enganche que es necesario, de down payment, de pie, para poder comprar la casa, ¿no es cierto?, de sus sueños, ¿correcto? Así que no olvide, llámenos, 801-636-3028, además de todas las redes sociales que ya hemos comentado, ¿correcto? Así es, también están los videos, así que pues no se los pierdan, porque mucha gente a veces no tiene tiempo, tiene ya pues todo preparado para comprar una casa y dice, me gustaría ir a verla, a veces las fotografías no convencen tanto, entonces también hay videos de David en YouTube, en la página www.agentsforutah.com, en Facebook, en su página, en YouTube, en todas partes están, así que ahí échale una miradita, ¿verdad? Sí, correcto, por favor, y ahí estamos tratando de dar muchísima información, estamos contando historias, cosas que han ocurrido, ¿no es cierto? Estamos conociendo lugares de la ciudad para la gente, ¿no es cierto?, que viene afuera. Paradójicamente, hace unos días me llamó un señor que me vio precisamente, ¿no es cierto?, en redes sociales, y él vive en California. Uh-huh. Y este señor nunca ha comprado casa. Okay. Él está rentando en California, se podrá imaginar usted. La gente que conoce, ¿no es cierto?, lo que es California, que es un lugar espectacular, ¿no es cierto?, hermoso, con muchas cosas lindas y también algunas cosas no tan lindas, ¿correcto?, como en todos los lugares, pero este señor en particular estaba rentando y él, ¿no es cierto?, muy amablemente se atrevió a decirme, mira, esto es lo que yo pago de renta, ¿cuánto me costaría una casa? Más o menos estábamos manejando $300,000. Uh-huh. Y cuando le dije el total, ¿no es cierto?, de lo que estaría pagando, que era un poquito menos de $2,000 al mes. Uh-huh. ¿No es cierto?, me dice, no lo podía creer. ¿En serio? Me dice, aquí en California de partida no existen casas de ese precio, menos de esas características, ¿no es cierto? Estábamos viendo una casa de 4 cuartos, 3 baños, garage, ¿no es cierto?, del año 80 en adelante. Y el señor viaja para acá en 2 semanas. ¿No es cierto? Viene porque su compadre, su amigo, que es el que anduvo de visita en California, fue el que le dijo, hey, le dijo, ¿por qué no te vienes a Utah? Utah está más tranquilo, Utah tiene buen, ¿no es cierto?, hay empleo, tiene muchísimas, hay muchísimas oportunidades, ¿no es cierto?, trabajo, etcétera. El señor trabaja en la industria automovilística. Y el mismo amigo lo está tratando de convencer a tal punto que el señor empezó a buscar opciones y no se encontró. Uh-huh. ¿No es cierto? Yo le agradezco al señor, ¿no es cierto?, que me haya ubicado, porque tuvimos una conversación muy placentera en la cual él me expresó, ¿no es cierto?, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus ideas, y yo tuve la oportunidad de poder darle una asesoría. Estuvimos una hora hablando por teléfono, ¿no es cierto?, en la cual traté de ser, ¿no es cierto?, lo más directo posible en cuáles son las posibilidades, qué es lo que se necesita, ¿no es cierto? Hablamos del financiamiento, hablamos de los intereses, hablamos de la economía en Utah de 10 años a la fecha, cuando pasamos por la recesión. O sea, tuvimos una conversación y de eso se trata. Señor, señora, háganos esas preguntas. Nosotros manejamos muchísima información. Y en el caso, ¿no es cierto?, mío, pasé, ¿no es cierto?, por esa tremenda recesión que tuvimos en el año 2007, 2008, hasta el 2011, 2012, uh-huh. ¿No es cierto?, donde las cosas fueron difíciles para muchas personas. Entonces tenemos ese parámetro de referencia. Entonces el señor quedó muy contento. Nos vamos a juntar en un par de semanas, va a llegar aquí, nos vamos a comunicar y vamos a salir a ver un par de casas, ¿correcto? Para que ellos tengan una buena idea. Lo más importante es que viene con su esposa, entonces es muy importante que vengan los dos, porque vamos, sí, a poder mirar y ella va a poder tener su opinión, ¿no es cierto? Y van a poder tomar una buena decisión juntos. Exactamente, y miren, así como este futuro cliente que esperemos que se, bueno, encuentre, ajá, y que encuentre realmente lo que está buscando, pues así igual pueden hacerlo ustedes, porque yo sé que todos tenemos familiares en otros estados, o incluso en otros países si se quieren venir, ¿verdad? Correctamente. Entonces, tal vez ya están pensando en venirse aquí a Utah, a comprar una propiedad, y no quieren rentar o lo que tú quieras, pero pues ya saben, pueden llamar, no necesitan estar aquí cuando ya vengan, ya tengan todo listo y digan, ok, ya tengo todo para comprarme una casa. Sí, correcto, muy importante que por lo menos vengan, vean el lugar, se enamoren de este lugar, así como nos pasó a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Y también averigüen, ¿no? Porque hay condiciones diferentes cuando usted compra, si vive en otro estado y compra en Utah, por ejemplo, el banco le va a dar otros términos de financiamiento, porque usted va a calificar comprando con dinero, ¿no es cierto?, con ingresos que tiene en otro lugar. Entonces cambia todo, por eso que es muy importante llamar, es muy importante averiguar con tiempo, ¿no es cierto?, para que nuestra asesoría pueda ser la mejor, ¿correcto? Mientras más información usted nos dé, mejor asesoría le podemos dar. Entonces recuerde que no solamente ocurre eso, sino que también, lo conversábamos las semanas anteriores, hay mucha gente que está calificando aquí en Utah, por ejemplo, uh-huh, y que a veces necesitan un empujón económico de parte de alguien. Y a veces no lo encuentran aquí, quizás los familiares, o están solos acá, quieren comprar su casa, pero no ganan lo suficiente para calificar para la casa que ellos andan buscando. Hemos hecho préstamos para personas donde existe un amigo, un familiar, que a lo mejor no vive aquí y vive en otro estado. Uh-huh. Interesante. La persona que va a comprar vive aquí y trabaja aquí. El secundario, ¿no es cierto?, que lo va, el co-comprador, si uh-huh, lo quieren llamar así, que lo va a ayudar, firma de Iowa o de California o de Chicago o de cualquier otro estado en Estados Unidos, donde ellos no estarían obligados a vivir en la propiedad. Solamente el banco se asegura de que si el comprador que está aquí algún día tiene un problema, tiene un respaldo económico de alguien más. Entonces, la verdad es que tenemos toda esa información. Haga el llamado, existen programas. Les voy a decir una cosa, siempre me llegan llamados y consultas de personas y me dicen, mire, me están ofreciendo esta casa directamente del dueño. Mire, me están ofreciendo esta casa con renta, con compromiso de compra. Uh-huh. Tenga mucho cuidado. Lo mejor siempre, aunque venimos de países donde el banco es el enemigo, ¿correcto? Yeah. El banco, los bancos roban, es lo primero que uno escucha, los bancos aquí, los bancos allá. Pero la verdad de las cosas es que aquí y hoy en día en otros países también, si va a comprar una casa, la mayor protección se la va a ofrecer el banco, créalo o no. Si usted entra en algún contrato de renta con compromiso de compra, o si ingresa en un contrato de financiamiento directo del dueño, ¿correcto? Es un poco complejo. No le digo que no lo haga porque ya la decisión viene a ser personal. Simplemente le digo que se informe. Hemos tenido situaciones donde la gente dice, pagué, les di $50,000 de enganche, pagué, y nunca me transfirieron la escritura. Si no tengo escritura, ¿qué es lo que tengo? Nada. Entonces, ojo, no necesita pagar miles de dólares para conversar con un abogado, no necesita entrar en ese tipo de contratos porque son un poco arriesgados. Hay mucha gente que al final es la única opción que tienen de comprar. El consejo es, trate de no hacerlo. Si lo va a hacer, pregunte, tome dos opiniones, tres si es necesario, antes de firmar nada, porque recuerde que una vez que firma, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay vuelta que darle. Entonces, si ya firmó, ya se complicó todo porque no va a poder, ¿no es cierto?, volver a hacer nada. Pero antes de firmar, ojalá, y la información es gratuita, no hay cobro por este tipo de información, porque se la vamos a dar. Usted me pregunta qué es lo que es esto y yo se lo voy a explicar. Le voy a explicar los pros y los cons, ¿no es cierto? Generalmente en financiamientos directos y rentas no. Vaya, intente. Hay préstamos hoy en día para los chicos con DACA. Hay préstamos para la gente que tiene su tax ID y su número ITIN. Ese préstamo no es el mejor de los préstamos, pero si es la única manera que va a poder comprar, le van a exigir un enganche, un pie, un down payment alto, y le van a cobrar un interés un poco más alto que el resto de la gente. Si no lo tiene que hacer, mejor no lo haga, pero si realmente la única posibilidad es superior y es mejor que al otro que le comentaba, de opción con renta, de con renta con opción de compra o con traspaso, ¿no es cierto?, financiado directamente a los dueños, es mejor que pase por un banco, porque el banco se rige, fíjese lo que le voy a decir, el banco, usted puede estar tarde en sus pagos con el banco hasta 6 meses. Y el banco no le puede quitar su casa. Tiene miles de opciones con el banco. Puede renegociar, puede conversar, puede pedirles que empujen los dineros que se deben al final del préstamo. Puede tratar de, ¿no es cierto?, de modificar. Puede tratar. Hay muchas opciones que tiene. Si se atrasa con el banco, la primera llamada que usted tiene que hacer no es a mí, es al banco, y explicarle: mire, tuve una emergencia, tuve una baja en mi trabajo, ya no recibo lo mismo, ¿cómo me pueden ayudar? Los bancos no quieren quitarle su casa. Primero que nada, no pueden por 6 meses legalmente, porque ese es el estado de Utah. 6 meses antes de que pueda iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de ejecución hipotecaria. Pero el banco, señor, señora, no quiere que usted pierda su casa, porque ellos pierden junto con usted. Y esa no es la idea. No se apresure, no tome decisiones, no le entregue su casa a los inversionistas, que muchos de ellos son buenos, pero otros, ¿no es cierto?, están ahí para poder guiarlo por el camino incorrecto. Su casa se valora y se aprecia a través de los años. Si hoy día lo está pasando mal, el año que viene va a estar todo bien. No venda apresuradamente si no tiene que vender. No trabaje con contratos donde no haya bancos involucrados. Solamente asegúrese, si hay una pura cosa, una pregunta que le tiene que hacer usted a la persona que le está ofreciendo algo diferente, pregúntele cómo y cuándo se traspasa la escritura a mi nombre. Si la respuesta es en 5 años o en 10 años, no ingrese en eso. Y bueno, David, pues hemos llegado al final del programa. Un gusto. Se pasó muy rápido. Se fue muy rápido. Estaba yo emocionado y de repente, ¡boom! Nos habla el reloj ahí, ¿no? Nos dicen, ya es la hora. Pero pues también les queremos recordar que en programas pasados hay más información. Ustedes pueden escuchar las grabaciones que ya están en la página de David, en Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? En Facebook. Agents. Oh, eso es lo que le voy a dar. Agents, 4, pero no la palabra, el número 4, utah.com. Okay, ahí lo pueden encontrar en todas las redes sociales y en Facebook lo encuentran como Agents for Utah. Ahí están las publicaciones de estos programas, las grabaciones anteriores, así que no hay excusas para no enterarse. No, pero la manera más inmediata, más rápida, señores y señores, es que me mande un texto, me llame por teléfono 801-636-3028. Si no me encuentra, déjeme su nombre, déjeme su mensaje, yo me voy a comunicar, ¿no es cierto? Le voy a responder su texto, le voy a dar la información y ojalá podamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Así es, David. Bueno, pues aquí terminamos el programa. Mañana estará la grabación de este programa en la página de la radio www.sexylovradio.com y en el Facebook de David, que lo encuentran como Agents for Utah, y va a estar la grabación del programa. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por tenernos. Que tengan un excelente fin de semana. Estaremos conversando. Por favor, si tiene preguntas, si tiene dudas, si le dijeron una cosa que a lo mejor usted quedó, ¿no es cierto?, con la duda, llámenos. Háganos la pregunta, en la misma radio, correcto, pueden elevar su inquietud y se las vamos a responder de la mejor manera posible. Así es, y bueno, muchas gracias, David, por acompañarnos. A ustedes, encantado, que les vaya muy bien. Ya estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet.